Los 80 y 90 resumidos en una hora. Retroventa, disco, funk y lo mejor del sello Gapul. 60 minutos con los clásicos. Retrovender. Domingos 20 horas por Vender FM. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Retrovender, una hora ochentosa, aquí en Vender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Y estaremos comenzando a compartir algunos discos de esta década que nos gustó un montón, empezando por esta canción. era Marisa Machado haciendo Wet Dreams, un remix Digimax versión 2011. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? Al Chocolate Águila lo conocí de chico. En aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita! ¡Qué tortas! En mi adolescencia, ya me compraba mis propias tabletas de Chocolate Águila y andaba poniendo chocolate por todos lados. Así un día descubrí el submarino. Y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones. Y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El Chocolate Águila me hace sentir bien desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. Chocolate Águila. El nombre del chocolate. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Y por supuesto, esto es el momento en el que recordamos algunos programas de televisión de la década que nos ocupa, que ocupa a Retrovender. Y esta vez le toca el turno a una historia que acá en Argentina fue absolutamente exitosa, pero no por ser su versión original. Es decir, hablamos de la serie Casados con Hijos, una historia que en realidad tiene su contraparte norteamericana. En realidad, la original es la norteamericana, ni más ni menos, que se llama Married with Children. Hay que decir que es una serie que se pasó allá hace mucho tiempo, por 1986, por la cadena Fox, y que fue, por supuesto, doblada al castellano y emitida en Hispanoamérica. También es verdad que subtitulada se pasó por el canal Sony, que fue una serie con un éxito más bien moderado. Tiene 264 episodios. Lo que hay que decir es que básicamente la serie describe la vida en buena parte miserable de la familia Bundy, donde lo que intentan los autores es romper con esta idea del sueño americano, esto de el hombre que triunfa, el hombre que le va bien en el trabajo, el hombre que tiene una familia perfecta. Bueno, Married with Children, que es su nombre original, viene a romper con este concepto, y justamente esta historia que transcurre en Chicago nos presenta a Al Bundy, Peggy, Kelly y Bud, ni más ni menos que su mujer y sus dos hijos. Justamente es una persona a la cual su familia le importa más bien poco, su interés es prácticamente y muy parecido a Homer Simpson, de ver la televisión, ver el fútbol americano, llevar una vida más o menos tranquila, y que no le rompan demasiado la paciencia cuando vuelve de su trabajo. También está Peggy, que es una compradora compulsiva, preocupada mucho por su belleza. Lo mismo también la hija Kelly, que sigue un poco este arquetipo ya gastado de la rubia tarada, de la cual también habla Luca Prodan. Y el hijo Bud, un muchacho que básicamente lo que busca es tener sexo sin lograrlo, ni más ni menos, con lo cual se sostiene de alguna manera este concepto de familia, la cual le va realmente muy mal. Pero además están los vecinos. Marcy Rhodes, o Marcy Darcy, que es justamente su vecina insoportable. Acá, por supuesto, el personaje es María Elena Fusenico, encarnada magistralmente por Erika Rivas, y Jefferson Darcy, que es su marido, que es un fanático de Playboy que no trabaja y pasa todo su tiempo en la casa sin hacer absolutamente nada. Hay que decir que esta serie tuvo 264 capítulos y fue una de las series de mayor duración del canal Fox, junto con Los Simpsons, que tuvo, Los Simpsons está aún en el aire, pero Casados con Hijos tuvo 11 temporadas. Un caso curioso es que la serie alcanzó, esto lo dice Wikipedia, su mayor éxito luego de la polémica llamada El Boicot Racolta. Esto pasó en 1989, cuando una ama de casa de Bloomfield Hills, Michigan, llamada Terry Racolta, organizó una cruzada masiva contra el programa luego de ver el sexto episodio de la serie titulado Her Cups Run Over, en el cual dijo ver imágenes absolutamente ofensivas, teniendo en cuenta la hora a la cual se emitía, ¿no? Lo que suponemos sería horario de protección al menor. Al principio logró que auspiciantes se retiraran del programa y cancelaran su patrocinio. La cancelación de la emisión de un episodio también fue lo que tuvo lugar, pero causó un efecto contrario, porque gracias a eso, gracias a toda esa movida organizada por esta persona, lo que hizo fue aumentar la audiencia de la serie, debido a, obviamente, el alto número de curiosos que querían ver, bueno, qué pasa, que hay de semejante quilombo con esta historia. Y justamente lo que dicen las malas lenguas es que los creadores de la serie, Ron Leavitt, Michael G. Moye, enviaron una carta de Navidad y una canasta navideña a Racolta con una nota que simplemente decía gracias. Hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? The Big Channel. The Big Channel. Satélite abierto a todo el país. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM. Escuchamos a Mark Ashley, I Will Never Forget You, en Retrovender por Vender FM. 60 minutos con los clásicos. Retrovender, domingo 20 horas por Vender FM. Del disco The Original Disco Dance Collection, que va de 1975 a 1989, escuchamos a Rocksteady Crew haciendo Hey You. Para aquellos fanáticos y fanáticas de el viejo y querido cubo Rubik, acabo de encontrar una página que vale la pena ver, que se llama rubikaz.com, con K y con Z, rubikaz.com, que justamente es la dirección de el cubo de Rubik de acá a la Z, que lo que propone son diferentes soluciones para este gran enigma de la humanidad, que es cómo resolver, obviamente, el armado de un cubo Rubik, donde yendo al home, lo que aparece es una leyenda que dice: resuelve el cubo de Rubik. Dice: si has venido para aprender a resolver el cubo de Rubik, has llegado al sitio adecuado. Aquí te explicamos cómo resolverlo con un método sencillo, tanto con un tutorial escrito como con animaciones, como a través también de videos, todo contado de forma sencilla. Y lo que aparecen son diferentes videos de YouTube donde muestran, obviamente, cómo resolverlo. Dice, pero no solo eso, si no quieres quedarte ahí, porque creo que es una página de España, y querés aprender métodos avanzados para resolver este cubo de Rubik o inclusive otros puzzles, también podrás encontrarlo aquí. Y también vas a encontrar, dice esta página, la comunidad más grande de cuberos de habla hispana. Si no te lo crees, puedes venir a ver este mapa. Y en este mapa vas a encontrar aquellos que están registrados en el foro de la página. Mapa generado con un script y cada punto indica un cubero. Y el color representa la cara con que empieza a hacer el cubo. Se pueden enviar diferentes tipos de sugerencias y el Headmaster, el creador, el webmaster, quiero decir, de esta página muestra diferentes cubos de Rubik, desde el más clásico, aquel cuadrado, hasta uno más tipo romboidal, con diferentes formas geométricas, uno redondo muy curioso, otro que tiene forma de dominó, un puzzle con bolas, otro con cuatro ejes, uno que es medio como una pelota. Bueno, vale la pena verlo en esta página con un apartado que es el de patrones. Porque esto, bueno, obviamente tiene matemática involucrada. Patrones X1, 2, 3, 2X, 4, 6 lunares, diagonales, paralelos, cruces y 4H son algunas de las categorías que aparecen en esta página que recomendamos, que es rubikaz.com, con K y Z, rubikaz.com, el cubo de Rubik de la A a la Z. quien nos cantaba al oído el agente de Dead or Alive haciendo You Spin Me Round. La banda encabezada por el señor Pete Burns, que nos dejó hace ya un tiempo y dejó, por supuesto, con él toda su obra, incluyendo este clásico que suena en Retrovender, como siempre decimos, una hora de música ochentosa en la radio. Ahora llega a Bender FM Spandau Ballet, Be Free With Your Love. La historia del Family, como se lo conoció en Argentina, comienza en Japón antes que en Estados Unidos. ya que el modelo que llegó a Argentina se basó en el Famicom en lugar del NES americano, debido a la alta piratería que China difundió de la consola japonesa. En Argentina, hasta hace poco, no se sabía que el famoso Family Game era un clon del Famicom, porque no se conocía la existencia de esta consola en nuestro país. Las consolas de tipo Family se separaban en dos grupos: las de marca reconocida, nacionales, o las de marca desconocidas, piratas chinas, entre otras. La realidad es que las dos eran piratas, pero la diferencia estaba en la garantía del distribuidor. Una tenía y otras no. Llegó Turbo Game, la máquina que lleva a tu casa los mejores juegos de las galerías de video games. Ahora en tu casa podés tener Turbo Game, única en su estilo, con más de 300 variedades diferentes de juegos. Turbo Game, compatible con Nintendo y compartible con papá. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu videoclub Turbo Game. Lo que nunca llegó a la Argentina es el Disk System, que salió solamente para Japón, ya que afectaba únicamente a la consola Famicom, que acá no llegó. Como la mayoría de los dispositivos que salen solamente en Japón, no prosperan en el resto del mundo, pero no deja de ser un interesante accesorio para la consola, ya que incorporaba juegos a través de discos similares de 3 pulgadas y un cuarto. Incluso al día de hoy hay consolas de Family Game que se siguen vendiendo: la consola Pegasus, la Action Set, la consola similar a la PlayStation 1, la consola Electrolab, la consola Beat Game, entre otros. ¿Me estás llevando la cara de vivo? ¿Con qué estás jugando? ¿Con esto? ¡No, hermano, no! ¿Qué me haces? Electrolab es ahora. Electrolab Ending Man. Para un cachito. Tomá, pide, probá con esto. Electrolab Ending Man. El otro nivel en videojuegos. Electrolab se juega con vos. En un comienzo, Nintendo pretendía que Atari lanzara la consola Entertainment System en Japón y después probarla en Estados Unidos, pero antes de realizarse el trato, el presidente de la compañía Atari renuncia y los trabajos quedan por la mitad. Por lo tanto, no se cumplían los plazos que esperaba Nintendo. Por tal motivo, la consola NES, o Nintendo Entertainment System, como se la conoce mundialmente, fue lanzada en 1985 como prueba para Nueva York, y los comerciantes de la época vendían las consolas con la condición que Nintendo volviera a comprar las consolas que no fueran vendidas. Gente de Nintendo controlaría las ventas en los locales para ver la repercusión de la gente sobre este producto. La consola fue un éxito, y para fines de 1986 ya se estaba vendiendo en todo Estados Unidos. Y también se comenzó a vender en el resto del mundo. La consola venía con dos joysticks estándar, una pistola, un transformador, el cable RF y un cartucho con dos juegos, el Duck Hunt y el Super Mario Bros. Todo por el precio módico de $150. Hoy por hoy, en la Argentina, consolas como Family Game se consiguen a partir de 150 y 200 pesos. Un costo bastante bajo considerando que es un clásico.

Disfruta esta hora con tu B4 o 5. Estás en Retrovender, los 80 y 90 en el aire. Me, I'm in love with you, can't you see? You are my Cerramos este Retrovender con Chris Callinson haciendo One Night in Chinatown. Amigos, nos reencontramos, y amigas también, por supuesto, la próxima semana, el próximo domingo, a partir de las 20 horas, para compartir juntos Retrovender una hora con los 80. Mi nombre es Santiago Alonso y será, como ya lo saben, hasta dentro de 7 días, por supuesto, de la mano, reviviendo los clásicos de una década que nos encantó. Chau. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? Ya está en su kiosco la edición especial de Para Ti en Vivo, con el espectacular show de la moda en el Luna Park, como solo Para Ti podía organizar. La ropa, las modelos top, los más famosos. Y además, los temas de siempre, en un número imperdible de más de 190 páginas. Esta semana en Para Ti. Retrovender presentó un momento de pura nostalgia. Vender FM.